La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para compartir con toda la banda, con toda la audiencia. Y que la audiencia también colabore, ya saben, como de costumbre, para realizar la transmisión que realizamos sábado a sábado, aunque hay algunas excepciones en los que de repente cambiamos a domingo o también reagendamos la programación, la transmisión. Pero pues bueno, la onda es de que cuando transmitimos siempre hay colaboración por parte de la audiencia, de la banda, de los camaradas, para poder hacer realidad estas transmisiones. Bien, estamos por acá y pues bueno, estamos apenas como que reponiéndonos, ¿no? Y asimilando todo lo que sucedió estas dos últimas semanas tras la partida del buen Ozzy Osbourne, que recientemente partió a un mejor lugar, donde va a seguir rock and rollando por allá con sus grandes camaradas, con Randy Rhoads, con toda la banda con la que él de alguna forma tuvo ahí una relación rockera. Y pues bueno, estará por allá conviviendo con la banda y realizando nuevos proyectos, nuevas producciones. ¿Qué onda, Marta? De que acaba de llegar mi sobrino y estamos por aquí. Bueno, entonces estamos por acá y pues sí, como les digo, pues fue una semana así muy intensa, unas semanas muy intensas, y pues bueno, ya por fin se realizaron esos últimos, ahora sí que encuentros, ¿no? Con la presencia de lo que es Ozzy Osbourne, tras esa despedida que se llevó a cabo el pasado martes, si no me equivoco, ¿no? Fue cuando se realizó, miércoles más bien, ¿no? El miércoles en la mañana, aquí en Ciudad de México. Y pues bueno, pues ya se le dio el último adiós a Ozzy Osbourne, toda la banda que estuvo ahí presente, ahí en su estado natal, ahí en Birmingham. Y pues a través de las redes sociales, ya ven, y en internet, pues a nivel mundial, ¿no? Toda la banda, pues mucha banda, ¿no? Que de alguna forma tenía esa conexión con Ozzy Osbourne, con su música, con ese gran talento y con su carisma, pues pudieron despedirse y darle su último adiós al buen Ozzy. Bien, pues estamos por aquí y vamos a empezar a saludar a la banda, ¿no? Que se pone acá en contacto con nosotros. El buen Mitra, que ya anda por ahí, dice: ya estás, vientos, Mitra. Ya Mitra ya activando el chat oficial de Metal Blood. Y ya estamos ya listos para acá, que la banda también se ponga ahí en contacto a través del chat oficial de Metal Blood. Y el buen René ya también pidiendo su rola para hoy. Dice: mi rola para hoy. Bien, tu René, ahorita la vamos allá agregando, ya sabes, al playlist de la transmisión. Y el buen Luis Lobo también compartiendo por ahí algo. También dice: yeah, dice, qué chingón. Reconoce que Metallica hizo lo que Sabbath no pudo. Pues sí, ya sabes, Ozzy Osbourne acá, pues que siempre admiraba a muchos músicos, ¿no? Él no era así, como que dice: nada más mi banda es la buena. No, sino que él, ahora sí que, durante su trayectoria, pues conoció muchas bandas, ¿no? Y en sus giras, ya saben que de repente pues invitaban a alguna banda a que abriera el show. Y no faltaba que Ozzy Osbourne se fascinara, ¿no? O se impresionara, ¿no? Por los músicos con los que luego colaboraba, ¿no? Ese fue el caso también con Van Halen, ¿no? Cuando abrió, ahora sí que Van Halen estaba jalando con Black Sabbath como abridor. Y Ozzy Osbourne dice: no manches, ¿cómo esta banda nos va a abrir, ¿no? Si toca más chido que nosotros. Y así, ahora sí que Ozzy Osbourne tenía esa capacidad, ¿no? De distinguir acá los tremendos talentos. Y Van Halen pues fue uno de esos grandes talentos, cargando con Eddie Van Halen, ¿no? Bien, por acá está, dice: será, dice, que este fin de semana se llevó a cabo el Wacken Open Air en Alemania y le rindieron homenaje a Ozzy. Sí, estuvo chido, Luis. Sí, vi que estuvieron ahí varias bandas ahí rindiéndole ese tributo a Ozzy Osbourne. Y se ve que estuvo bastante emotivo, ¿no? Y Luis Lobo por acá dice: saludos a Arturo, Alex, San Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México. Pues ahí está. Y también por acá nos comparte un audio, y al rato lo compartimos, a ver qué dice qué nos comparte Luis, ¿no? Y René por acá dice, ella también tiene su rolita y está ahí escribiendo. Y bien, el chat oficial de Metal Blood dice, Mitra ya está acá también compartiendo. Y bien. Y René por acá dice, saludos a todos de la Casa del Rock, los de la Casa del Rock. Bien, tú, René, qué bueno que estás por acá. Y pues bien, vamos a empezar la transmisión del día de hoy con una rola de una banda que admiraba mucho Ozzy. Y esa banda llamada es Van Halen, ¿no? La que les acabo de mencionar. Y vámonos con el primer tema de esta noche. Vámonos con ese tema que se llama, déjeme por acá, Ain't Talking Bad Love. Ain't Talking Bad Love de su primer disco de Van Halen, lanzado en el año de 1978, llamado Van Halen homónimo. Bueno, así se llama Van Halen el disco. Vámonos con esto que dice así, Ain't Talking Bad Love, Van Halen. Talking About Love, Van Halen, de su álbum Van Halen del año de 1978. Tremendo disco de este de Van Halen. Y estamos lanzando a Van Halen porque también fue uno de sus grupos favoritos de Ozzy Osbourne. Y en esa banda pues también estaba uno de sus dos guitarristas favoritos. Uno de sus dos guitarristas favoritos, que era Eddie Van Halen. Y su otro guitarrista favorito, pues ya saben quién es, Randy Rhoads. Para él eran los máximos guitarristas del rock. Y bien, pues seguimos por acá. Y pues como les digo, pues estuvo muy intensa la semana. Y por ahí estuvieron lanzando la transmisión de ese recorrido que hizo. Ahora sí que la despedida de Ozzy, ¿no? Con la caravana, ¿no? La marcha, como una especie de marcha fúnebre a través de las calles de Birmingham. Y pues mucha banda, pues ahí dándole la despedida a Ozzy. Y pues ya llegaron hasta donde estaba la banca de Black Sabbath, ahí en el puente, ¿no? De ese lugar que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es el puente de ahí que de alguna forma lleva el nombre de Black Sabbath, más bien lleva el nombre de Black Sabbath Bridge One. Y pues bueno, pues ahí está una banca donde están ahora sí que las imágenes, ¿no? del busto, del rostro de cada uno de los integrantes de la banda de Black Sabbath. Y pues ahí lo agarraron para hacer de alguna forma una especie de ofrenda para Ozzy Osbourne, ¿no? Ahí la banda llegó ahí a manifestarse, a dejar sus recuerdos, ahora sí que brindarle ese tributo, como les digo, ¿no? Con flores, con globos, con vampiritos. Llegaron hasta niños, niñas, llegaron allá a tomarse la foto. Yo estuve siguiendo la parte de la, ahora sí que de la transmisión, que tenían una cámara ahí fija, y prácticamente llegué desde las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana de allá, hora de Birmingham, pues estaban ahí pues ya la gente empezando a llegar y como que a querer apartar lugarcito y ser de como que de los primeros en estar ahí ya presentes en lo que se iba a llevar a cabo, ¿no? Y pues sí, ahí yo estuve viendo un rato y sí veía cómo llegaban desde bien temprano, la gente llegaba ahí, hasta inclusive les digo, y personas ya mayores, pero también llegaban niños, jóvenes, de todo llegaba ahí. Y fue muy, muy variada las personas, ¿no? que llegaron y que se dieron cita para despedir al tremendo Ozzy Osbourne. Y pues por acá también nos manda una imagen Luis Lobo, donde dice Ozzy Osbourne de Crown Metal, Rob Halford, la corona del metal, y Ozzy Osbourne colocándosela a Halford. Pues es que prácticamente Halford también es uno de los dioses del metal, ¿no? Y pues está muy cabrón Halford también como gran músico, ¿no? Y gran cantante del metal. Y es más, también Halford, su banda, ha sido una banda que ha evolucionado constantemente, ¿no? Y va a la par, ¿no? Y igual no es tan popular como Ozzy Osbourne, porque Ozzy Osbourne ya saben que se hizo súper popular con su serie de los Osbourne. Pero Halford, la verdad que ha hecho unos grandes trabajos, inclusive como solista, pues es uno de los máximos creadores y con gran talento, ¿no? Para mí Halford siempre ha sido como uno de los top, de los máximos del metal, y en la voz no se diga, pues es uno de los más gigantescos. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Dice, saludos a Luis Lobo, Mitra, René, Alex Trasher, Raimundo, y chicas y chicos de la Tomandancia y toda la banda que por ahí se conecta. Pues ahí está, bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por acá conectándote. Y también banda por acá, dice, saludos a la Casa del Rock. Ah, y a la, dice este Luis, dice René, saludos a todos los de la Casa del Rock. Dice, y a la banda del chat de Metal Blood, ahí está. Bien, entonces René, entonces vamos a lanzar una rola que nos comparte René también por acá. Una rola de una banda llamada Drag Water. Vámonos con el tema In Front of You. Vamos a escuchar esto que dice así. Pero vamos a bajarle primero el volumen a lo que está sonando de fondo. Y vámonos con esto. outside looking in, everything appears okay. Right here, we'll do what we want. Our destiny may be our own. See you. of right in front of you. In Front of You, Dark Water, Human, de su álbum Human del año 2019. Qué buena banda esta de Dark Water, bastante ponchadona, muy potente, de repente se siente muy progresiva la música, muy metalera, muy chida. Vamos a leer lo que nos dice por acá Wikipedia. Dark Water es una banda de metal progresivo. De Boras, si es progresivo, Suecia, desde Suecia. La banda se formó a finales de 2003 en el oeste de Suecia. Durante los primeros años de existencia, solo hicieron algunos shows seleccionados en Suecia mientras trabajaban en el material de su álbum debut. Ahí está su material que nos comparte por acá René, bastante poderoso, muy, muy ponchadón. Y una banda metalera progresiva, recordándonos mucho a Dream Theater, ¿no? Pero con su sello así personal, de alguna forma, ¿no? Se distinguen. Y por acá Luis Lobo dice, una rola del disco más pesado de Ozzy y es Sin Zack Wilde. Ese de Scream, sí, ya lo vi. Ya me la aventé todo, Luis. Ese de Scream. Con Gus G, ¿no? Gus G. Que es un álbum acá bastante pesado. Usan acá unos acordes. Acá con inversiones de quintas, sonarían como más bien una cuarta. Y con el sonido de la guitarra bastante pesado. Y bien, pues vamos a ver una rola de por ahí. Déjame buscarla por acá, Luis, para lanzarla. Aquí ya tengo el material. Y acá Luis ya nos comparte el material. Let me hear your scream. Y luego dice, esta es la de Mama I'm Coming Home del evento del 5 de julio. Ahorita la lanzamos también, Luis. Ahorita lanzamos ese material para ponernos a llorar otro rato, ¿no? Sí, ahorita vamos a lanzar primero esta que nos compartiste. Bueno, esta que nos acabas de mandar, la de Let me hear your scream. Para escuchar esas guitarras, como dices, bien ponchadas, ¿no? Con tremendo power. Vámonos con eso y ahorita ya platicamos sobre un poco más de algunas anécdotas de Ozzy Osbourne. Let me hear your scream. Ozzy Osbourne de su álbum Scream. Y esto dice así. We'll be right back. escuchamos el tema Let Me Hear You de Ozzy Osbourne de su álbum Scream del 2010. Dejé abierta el micrófono durante toda la rola. Ni me di cuenta, es que luego que mi botoncito ya está medio fallando. Y vamos a leer por acá lo que nos dice Wikipedia. Scream, gritar, es el álbum del compositor de heavy metal británico Ozzy Osbourne, lanzado a través de Epic Records el 22 de junio de 2010. El álbum fue producido y compuesto junto a Kevin Churko. Se trata del primer álbum que no cuenta con el guitarrista Zakk Wylde desde su debut en el álbum de 1988 No Rest for the Wicked, y no incluye al batería Mike Bordin desde el disco Down to Earth de 2001. Originalmente iba a ser titulado Sol Suka, pero Osbourne decidió no hacerlo después de la negativa de los fans. Ozzy ha dicho que el álbum le recuerda a un disco de Ozzy Black Sabbath, así dice así. El primer sencillo titulado Let Me Hear You Scream debutó en el capítulo 14 de del 14 de abril de CSI New York, pasando 8 semanas en la lista del Billboard Rock Songs, llegando al puesto número 6. El segundo sencillo titulado Life Won't Wait fue dirigido por su hijo Jack Osbourne. Ahí está, es lo que nos encontramos acá con esta información aquí en Wikipedia. Y si es un sonido así más pesadón, todo el disco está así con ese sonido. Tratan de tener un sonido así como más más evolucionado, más actualizado, y pues bueno, sí lo logran con esa producción, ¿no? Esas distorsiones de las guitarras y ese tipo de mezcla que usan, pues también se siente, ¿no? Que tienen la intención de llevar el sonido de Ozzy Osbourne un paso más allá en cuanto al sonido así ya pues más moderno, ¿no? Con esas mezclas, esas ecualizaciones, compresiones y esa forma de componer las guitarras principalmente, ¿no? Que le dan ese power. Y bien, pues esto lo comparte Luis. Bien, entonces Luis, por compartir ese material tan bueno. Sí, yo apenas también me lo aventé todo esta semana. Me estuve empapando de Ozzy Osbourne, así que me di una empachada. Y hay un disco por ahí que se llama Yo Soy Ozzy. También lo estuve checando, me lo aventé todo, pero así nada más, así como que una repasada rápida. Pues ahí narra, ahora sí que la travesía de Ozzy Osbourne, ¿no? Desde que empezó ya con Black Sabbath. Y pues cómo fue su evolución. Y pues todas las peripecias por las que pasaron, ¿no? Y por las que pasó también Ozzy ya como solista. Todas esas experiencias que de alguna forma pues ya conocemos bastante de ellas. Pero otras así como más íntimas también se plasman ahí, en donde podemos meternos hasta los rincones más bien de su casa, ¿no? Y podemos darnos cuenta de pues ese Ozzy, esa personalidad que Ozzy de alguna forma cargaba siempre por todos lados, ¿no? O sea, que lo podíamos ver cómo actuaba en el escenario y haciendo sus locuras, pero también hacía muchas locuras también acá en su vida acá privada. Y que decidió ventilar, ¿no? Con ese libro Yo Soy Ozzy. Bien, estamos por acá y vamos a compartir algo también de lo que llegó Ozzy a comentar por ahí también en el libro. Él comentó que cuando lanzaron el disco de No More Tears, que tenían la intención de, ahora sí que de lanzar ese sencillo de Mama Ain't Coming Home, pero con un estilo así pues no tan trabajado, por así decirlo, que sino él pensaba en un video así sencillón, y él se imaginaba mucho que fuera así como una especie de disco de, más bien de video, como el de Nirvana, ¿no? De Smell Like Teen Spirit. Él tenía esa idea, pero ahora sí que el primer video que le dieron, pues como que no le convenció mucho. Tenía así como unas cosas así que se salían de la idea original que él traía, y decidió desechar ese video que ya había hecho, ¿no? Que ya le habían hecho como primer trabajo, aunque se gastó un buen varo. Ahí platican de que se gastó como unos $500 más o menos, por $500,000 más bien. Sí, si no me equivoco, sí, son $500,000. Bueno, sí que era un buen varo, ¿no? Lo que le salió ese video. Y pues con el otro video creo que fueron 500... Ya ni me acuerdo cuánto fue de varo, pero hagan de cuenta que fue como 1,000,000 de varos más o menos para hacer su primer video de pesos mexicanos. Y en el segundo video se gastó como unos $150,000 acá mexicanos, hagan de cuenta. Y pues sí había una gran diferencia, y pues quedó más convencido con ese video, ¿no? Ahorita lanzamos esa de Mama Ain't Coming Home de una vez. Vamos a lanzarla porque ya no la compartió Luis. Y ahorita pues que ya pues ya tenemos ahora sí que ese contexto de cómo fue que decidió así hacer ese video, con la influencia del video de Nirvana, ¿no? De Smell Like Teen Spirit, que de alguna forma también llegó a admirar mucho a Nirvana, el bueno así. Vámonos con esto, que es parte, más bien es la rola de la presentación que hizo Ozzy Osbourne en su despedida con su banda, ¿no? Con Ozzy Osbourne en esa despedida del 5 de julio pasado. Vámonos con esto que dice así, Mama Ain't Coming Home, y ahí se expresa Ozzy Osbourne de pues lo que ha pasado, ¿no? Y cómo se ha sentido durante todo ese tiempo que ha estado fuera de los escenarios y que pues bueno que regresa ahí a dar ese concierto, ¿no? Con todo ese esfuerzo que de alguna manera tuvo que hacer pues para poderlo llevar a cabo. Vámonos con esto y recordemos a Ozzy Osbourne en este concierto pasado del 5 de julio con este tema de Mama I'm Coming Home. And I don't know what to say, man. I've been laid up for like fucking 6 years. And it's so, you've got no idea how I feel. Man. Thank you from the bottom of my heart. Oh, Mama, I'm coming home. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Seems to me you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me in the time. Lost and told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama I'm Coming Home, Ozzy Osbourne. Su última, la última vez que la interpretó Ozzy Osbourne. Y pues que bueno, ya quedó con ese gran legado, ¿no? De ese gran tributo que se le realizó a Ozzy Osbourne en vida. Y eso es bastante, bastante chido, ¿no? Que Ozzy Osbourne haya podido disfrutar y de alguna forma participar también de ese grandioso evento que se llevó a cabo el pasado 5 de julio en Birmingham, en ese regreso a la casa, ¿no? De Black Sabbath y Ozzy Osbourne regresando a su origen, a su lugar de nacimiento como banda. Bastante, bastante chido todo esto. Y pues bueno, pues como les digo, pues esta semana, este miércoles pasado, se realizó ese último adiós a Ozzy Osbourne. Se hizo ese cortejo fúnebre en donde pues estuvo ahí la caravana, ¿no? Que acompañaba el féretro de Ozzy Osbourne. Iba la familia, algunos conocidos que pues allegados a Ozzy Osbourne, que pues llegaron ahí de alguna forma a compartir esa despedida con su público, con su pueblo, ¿no? De alguna forma, para que pues despidieran pues, con esos honores que se merecía esta personalidad, este ser humano, ¿no? Que de alguna forma dio mucho para la música, no tan solo para su lugar de origen, sino a nivel mundial, ¿no? Compartió ese talento de manera grandiosa. Y pues bueno, gracias a, ya saben, a las grabaciones, a la difusión que se le hizo a todo su material, pudo llegar a muchos lugares, a muchos rincones, y de alguna forma pues conquistar a mucho público, ¿no? Y pues México pues no es la excepción, ¿no? De alguna forma pues también por acá hay mucho seguidor de Ozzy Osbourne, muy seguidor del metal, del rock. Y pues bueno, Ozzy Osbourne pues fue una parte importante, ¿no? Para muchos rockeros que de alguna forma pues se formaron y crecieron, ¿no? con esa música de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne. Y ese tema de Mama I'm Coming Home, ahí quedó como un himno ese día que la cantaron. Estuvo bastante emotiva, pues mucha banda llorando y sintiendo, ¿no? Ese esfuerzo que realizaba Ozzy Osbourne en su interpretación. Y claro que se veía, ¿no? Ese grandioso esfuerzo que realizó Ozzy, pues para poder, ahora sí que compartir ese sentimiento y esa emoción que quería, ahora sí que compartir en esos momentos. Bien, pues vámonos ahora con, como les digo, con una rola de una banda llamada Nirvana, que también de alguna forma impactó en los gustos de Ozzy, ¿no? Porque pues él no nada más era un músico que creaba música, sino que también era un fan de la música, ¿no? Ellos también son músicos que siguen siendo pues fans de la música que les late. Y pues Ozzy Osbourne pues ahí pues decía, ¿no? Y bueno, lo que pude leer de ahí de su libro y lo que pude captar por ahí, que me acuerdo, pues es que de alguna forma pues reconocía a Nirvana también como una de esas grandes bandas con ese tremendo talento, ¿no? Y pues bueno, vámonos con esto que se llama Smell Like Teen Spirit de Nirvana, y esto dice así. Smell Like Teen Spirit, Nirvana, de su álbum Nevermind del año de 1991. Una banda que de alguna forma también influenció a Ozzy Osbourne en sus gustos musicales y también en sus gustos acá en cuanto a imagen, ¿no? Y el video y toda la onda. Porque adoptó ese video de Nirvana para... Más bien se influenció, se inspiró para poder ambientar su video de Mama Incoming Home, que está muy chido y pues tiene esa influencia. Inclusive contrató al mismo director, ¿no? De ese cortometraje. Más bien de ese video que de Nirvana, el que creó el video de Nirvana. Ese director lo contrató para que dirigiera también acá su video de Mama Incoming Home, para darle ese toque que él quería, ¿no? Muy similar al de Smell Like Teen Spirit, con ese toque así minimalista y no super cuidado ni nada así, sino que algo así más austerón, entre comillas, ¿no? Pero con ese feeling, con ese impacto, y sí lo logró, bastante chido. Bien, seguimos por acá. Y a ver qué nos comentan, banda, cuál fue su experiencia acá con esta despedida de Ozzy, de esta situación que vivimos, los seguidores acá del rock, del metal, y pues qué onda, ¿no? ¿Cuál fue para ustedes ese sentimiento? Expresen también sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué onda? ¿Qué causó en ustedes esto por lo que pasamos últimamente en estas semanas? A ver quién se anima a compartir algo de su sentir, ¿no? De su pensar acerca de esta situación que vivimos a nivel mundial con la partida del buen Ozzy Osbourne. Bien, seguimos por acá y vamos a lanzar una rolita para que se inspiren también y saquen acá sus emociones, sus sentimientos. Vamos con una rola que se llama Dreamer, de su álbum Down to Earth, de Ozzy Osbourne. Y pues bueno, según por ahí estuve checando, haciendo yo una especie de como que de encuesta, cuáles eran sus álbumes más exitosos, y Dreamer es uno de los de menos exitosos, pero tiene, más bien Down to Earth es uno de los álbumes más menos exitosos, pero tiene esta rola que para mí es una rola muy chida. Vamos a escuchar una versión acústica, a ver qué cómo se escucha de esta rola de Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar Dreamer en la versión acústica. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dream. Oh, Dreamer, Ozzy Osbourne, de su álbum Down to Earth, del año 2001. Más bien 2003, es del 2003, vamos a leer por acá, Wikipedia. Down to Earth es el octavo álbum de Ozzy Osbourne, lanzado el 16 de octubre de 2001. Sí, es 2001. Fue el muy esperado disco en estudio de Ozzy Osbourne desde Osmosis, de 1995. Es el primer y único álbum de estudio en el que participa el bajista de Suicidal Tendencies, Robert Trujillo, quien se uniría a Metallica en el año 2003. Ahí está esta rolita bastante chida, en donde pues ahí está Robert Trujillo, quien se lanzaría después ya a participar con Metallica. Fue recomendado por Ozzy Osbourne para que tocara en Metallica y pues bueno, pues ahí está. Y bien, pues esta rola es una tremenda balada, bastante llegadora, se me hace muy buena. No es uno de sus discos más exitosos, pero esta rola sí, es una de las más conocidas y muy buena. Esas rolas osbornianas, como les digo, que tienen ese toque único de Ozzy. Eso es lo que lo distinguía también mucho, ¿no?, de sus baladas. Tenía unas baladas muy chidas y por ahí podía colarse también mucho en el gusto de la audiencia, ¿no? Porque si lo comparamos con otros rockeros así metaleros como Ronnie James Dio, que pues sí, es una gran voz, pero Ronnie James Dio no tenía esas rolas, ¿no? Ese feeling para aventarse ese tipo de baladas como las que se aventaba Ozzy. Como que Ozzy tenía ese toque único, ¿no?, en cuanto a ese tipo de... ese manejo, ¿no?, de los sentimientos a través de su expresión en el canto. Y ahora sí que eso lo hacía de alguna forma ser un tanto diferente, ¿no?, y muy llegador y conmovedor, ¿no?, con ese tipo de expresión. Bien, por acá Luis Lobo, después de que les lancé la pregunta de qué onda, cómo sintieron esta partida de Ozzy Osbourne y todo lo que aconteció. Y por acá comparte Luis, acá dice: ¿ya viste el video del chavo Youngblood? Ese cuate interpretó Chains el 5 de julio. Sí la escuché, Luis, está muy buena. Sí, me gustó su interpretación, bastante chida. Y pues ahí toca este Nuno Betancourt la lira, ¿no?, también, dándole ese toque chido también en la guitarra. Le hicieron una versión acá chida porque, ya saben, la versión original pues nomás lleva un pianito y por ahí otro teclado. En la original creo que lleva un melotrón. Pero acá en la versión que le hicieron en el tributo a Ozzy el 5 de julio, pues le meten acá pues ya la bataca, un sonido más pesadón en una parte y se oye bastante intensa, muy buena. Dice: Ozzy no murió como un hombre ordinario, dice Luis. Y por acá me manda la fotografía donde está así un paisaje donde se ve un lago y al fondo se ve unos árboles, un bosquecito y una especie de paradera, un campito. Y ahí cerca del lago se ve, al fondo del lago se dice, hay unas palabras, ¿no?, que dice Ozzy fucking Osbourne, y el reflejo de las letras ahí en el lago. Y pues bueno, eso es como que lo traduje por acá, consulté mi chat GPT. Ozzy fucking Osbourne, dice, el maldito Ozzy Osbourne. Esa sería como la traducción, pero también podría ser el jodido Ozzy Osbourne. Pero también acá tenemos otras opciones. El puto Ozzy Osbourne, el jodido Ozzy Osbourne, el maldito Ozzy Osbourne. ¿A ustedes cuál les gusta más? Tenemos ahí varias. Y pues bueno, Ozzy Osbourne acá le gustaba, ya saben, alabarse y alabar a la banda también, ¿no? Con esas palabras. Fucking crazy, siempre decía, ¿no? Acá la banda, ¿no? Y eso era muy, muy, muy de él, ¿no? Ya era parte de su personalidad, ¿no? Expresarse así, de esa forma, así, como muy, muy intensa, de Ozzy Osbourne. Y por acá también dice, esa foto y leyenda fue en el lago de su casa donde fue sepultado, lo que les comento de la, de esa leyenda de que dice ahí Ozzy fucking Osbourne. Luego dice también Luis, dice, si escuchan y leen la letra de Ordinary Man, es su despedida final como persona, como músico y como rockstar que hizo en vida. No estaba preparado para la fama, pero sabía que no quería morir como un hombre ordinario, el Ozzy Osbourne. Pues sí, pues el Ozzy Osbourne acá trabajó bastante duro. Digo, después de que me aventé ese libro y pues me lo aventé en audio y me lo aventé también acá en leyendo algunas partes. Y en unas partes sí me quedaba dormido y ya después despertaba, ya casi iba bien avanzada la onda. Pero pues sí se puede, pude pues ahí apreciar, ¿no? Pues cómo fueron sus inicios de Ozzy. Ya saben que de chavo pues estaba así como muy desubicado, ya que padecía también dislexia y también tenía pues TDA, ¿no? Trastorno por déficit de atención. Inclusive hay unos documentales, ¿no? Donde sus hermanas, una de sus hermanas platica, ¿no? Que pensaban que Ozzy era un tanto lento para aprender, así un poco retrasadón. Pero pues no sabían ellos que tenía dislexia, ¿no? En ese tiempo pues no sabían qué era eso, ¿no? Y también el trastorno por déficit de atención. Pero pero pues bueno, pues Ozzy superó todo eso, ¿no? Se esforzó bien cabrón pues para poder de alguna forma pues salir adelante en su vida y lograr hacer algo, ¿no? Ya ven que también estuvo en la cárcel porque pues vivía en una zona muy conflictiva y con muchos delincuentes por ahí. Muchos de sus amigos pues eran delincuentes o de sus aparentemente amigos, ¿no? Entonces para de alguna forma sentirse aceptado, pues trataba de hacer algo similar a ellos, ¿no? Hacer cosas así que pues de alguna forma le dieran como un cierto prestigio, ¿no? Dentro del barrio, ¿no? Y pues decidía y pues de repente pues ahí planificaba sus robos y diciendo pues voy a robar ahora este lugar y cosas que estaban, lugares que estaban cerca de su casa. Y pues ya y de repente no faltaba que se robaba una tele o se robaba algo. Y pues luego las cosas pues no le salían bien, ¿no? Y pues total fue descubierto en una ocasión y pues ya llevado a cárcel y pasó ahí una temporada que pues para él no fue nada agradable, ¿no? Y su papá no quiso pagar la fianza porque pues dice, no, pues tienes que recibir una lección y después de recibir esa lección jamás vas a querer regresar a ese lugar, ¿no? Y dice, sí, y sí, así fue, dice Ozzy Osbourne, ¿no? Dice, después de haber pasado por esa situación, la verdad, ya después dije, no quiero volver a esto y pues me alejo de esto, ¿no? Pero tenía que buscar una manera de sobrevivir y de salir adelante, ¿no? Así es que estuvo en varios trabajos y uno de sus trabajos también fue de destazador de carne y trabajaba en un rastro, ¿no? Matando animales ahí, mataba las vacas y eso para... Pues era parte de su chamba, ¿no? No le gustaba, pero pues tenía que estar ahí soportando malos olores y todo, pues con tal de hacerse de un oficio y de ganarse un bar, ¿no? Pero pues bueno, ya después ya también pues ya quiso ser cantante y su papá fue el que le hizo el paro para comprándole su primer equipo, ¿no? Su papá que de alguna forma pues lo apoyó a pesar de la situación económica por la que pasaban, que no era fácil. Tenían que trabajar sus papás acá, ahora sí que sus dos papás tenían que chambear, ¿no? Chambeaba su papá, regresaba a casa y su mamá se iba enseguida a chambear, ¿no? Entonces Ozzy Osbourne pues ya de alguna forma pues ya con ese equipo que le compró su jefe, su papá pues ya se anunció y pues total empezó su aventura ya como músico, ¿no? Después de haber sido influenciado por la música de los Beatles y así fue como el Ozzy ya empezó a de alguna forma pues a encaminarse, ¿no? Dentro de la música. Gracias también al apoyo de su familia que pues ahora sí que le permitió, ¿no? Que pues tratara de hacer lo que él quería, ¿no? Y vaya que lo logró, después de haber batallado un resto, pues ahí de alguna manera se vieron los frutos después de tanto trabajo. Bien, seguimos por acá y vamos a lanzar otro material, ¿no? Pero pues por acá Luis nos manda también acá, dice... Pero en el video Youngblood, Ozzy y Sharon aparecen de manera sorpresiva por conducto de su hija Kelly, que le había prometido participar en su video, pero mandó a sus papás. En su video se catapultó en redes. Ozzy le dijo que después de ese video él debía conquistar el mercado americano. O sea, ahí está, ¿no? Sí, pues Ozzy de alguna forma tenía mucho contacto con este chavo, con Youngblood, y le gustaba lo que él proponía, ¿no? De su tipo de música que traía, que tienen un contenido social. De alguna forma, por ahí vi un video donde está hablando acerca de las enfermedades que luego padecen ciertas personas. No me acuerdo qué enfermedad, si era de cáncer. Pero pues está ahí en el video, pues se ven las escenas, ¿no? De una chava que está pues en un hospital y como que de alguna forma pues la letra va por ese lado, ¿no? Dentro de una onda, pues así, con un sentido de sociedad, de conciencia social, ¿no? Y que eso es algo muy interesante, que de alguna forma pues es importante, ¿no? Abordar ese tipo de temas, pues para darles esa difusión, ¿no? Para que de alguna forma pues también pues se atiendan de una mejor forma ese tipo de situaciones, ¿no? Las enfermedades, que ya saben que hay unas enfermedades bastante complejas y bastante caras, ¿no? Para ser atendidas, ¿no? Como lo que es el cáncer y lo que es también la diabetes y muchas enfermedades, ¿no? Que de alguna forma luego es bien difícil que las personas puedan acceder a tener esos tratamientos, ¿no? Si no tienen varo, pues es difícil realmente que tengan una vida de calidad. Y pues bueno, estos videos y ese tipo de producciones, pues es bastante chido, ¿no? Sembrar de alguna forma algo de conciencia en las personas, pues para poder hacer esos cambios. Bien, seguimos por aquí y vamos a lanzar otro material también por acá. Vamos a lanzar algo de Motorhead, que de alguna forma fue una banda que pues también pues tuvo mucho contacto con Ozzy Osbourne. Mucho contacto con Ozzy Osbourne y pues compartieron escenarios en múltiples ocasiones y Lemmy pues participó en algunas producciones de Ozzy Osbourne componiendo buenas rolas. Inclusive esa de Mama Ain't Coming Home es parte de la creación de Lemmy. Vámonos con esto que dice así: Ace of Spades, Motorhead. We'll be right back. Ace of Spades, Motorhead. Motorhead, de alguna forma, pues compartió, como les digo, este escenario con Ozzy Osbourne. Y por ahí hay unos videos también ahí en YouTube, donde se ve esas conversaciones que tienen antes de subir al escenario. Y también se ve a Randy Rhoads por ahí. Y están platicando ahí con algún, ahora sí que entre Ozzy con Lemmy, el baterista de Motorhead, y Randy Rhoads ahí platicando antes de subirse al escenario el Ozzy con su banda. Con su banda de Ozzy Osbourne. Y pues hoy eran bastante camaradas, ¿no? Porque pues estaban ahí compartiendo escenarios, de repente pues ya compartían también los cotorreos, se reunían ahí para echar coto un rato. Y pues bueno, pues no faltaba pues que crearan buenos lazos de amistad y que posteriormente pues participaran también en algunas producciones, como lo que les digo, que Lemmy pues participó ahí en algunas producciones de Ozzy Osbourne, ¿no? En varias rolas muy buenas y exitosas que ahora sí que fueron parte, ¿no? de la aportación que hizo Lemmy, ¿no? con el participar con Ozzy Osbourne. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar ahora un tema que es del tributo a Randy Rhoads. Déjenles platico un poco lo de este material que se lanzó por allá por el 85, más o menos, si no me equivoco, este tributo. Pero estuve leyendo también ahí en el libro, ¿no? Cosas que yo ni sabía de un material que sacaron después del Diario de un Loco, que fue el segundo disco de Ozzy Osbourne con Randy Rhoads. Y pues de alguna forma Ozzy Osbourne tenía la idea de sacar un disco con rolas de Black Sabbath, ¿no? Recientemente habían terminado su contrato con su disquera, y la manera en la que podían ellos rescatar algo de dinero con esas creaciones que habían hecho con esa disquera de Black, con los que grabaron los discos de Black Sabbath, pues era hacer un disco en vivo con temas de Black Sabbath, pues para generar ahora sí que ganancias, ¿no? Ya, pero ya para ellos, ¿no? Ya no para la disquera. Y entonces Ozzy Osbourne estaba planificando pues con su banda pues sacar ese disco, ¿no? Querían sacar ese disco, y pues le dijo a Randy Rhoads, estaba ya Tommy Aldridge, también estaba Rudy Sarzo ya en la banda. Les comentó que qué onda, pues que tenían que grabar, que quería grabar ese disco pues para de alguna forma pues empezar a ganar algo, ¿no? De esas producciones, de esas canciones, porque Black Sabbath ya pensaba también hacer lo mismo, ¿no? Ya estaban planificando también sacar su disco con Dio, ese álbum en vivo que se llama Light Evil, ya también lo venían planificando por lo mismo, ¿no? De que querían sacar también un bar, ¿no? Entonces aventaron como una competencia pues para poder sacar, a ver quién sacaba primero ese disco, porque sabían que sacándolo pues iban a tener posibilidades de ganar pues más varo, ¿no? Entonces Ozzy Osbourne estaba bien apurado y pues para sacar ese disco y ganarle a Black Sabbath se aventaron una carrera, ahora sí que para ver quién sacaba primero ese álbum, ¿no? Pero no estaba de acuerdo Randy Rhoads ni Tommy Aldridge, y convencieron también a Rudy Sarzo de que también pues que no trabajaran en ese disco, porque para ellos representaba como un retraso, ¿no? Ahora sí que regresar a cosas que ya se habían hecho y que no tenía caso hacer ese tipo de materiales, ¿no? Ellos lo que querían era seguir haciendo material nuevo y seguir adelante, ¿no? Ya dejar esas canciones que se habían hecho en el pasado, ¿no? Pero para Ozzy pues no era tanto así, ¿no? Sino que lo que él quería de alguna forma pues era generar esa ganancia que él de alguna forma quería rescatar con sus canciones, ¿no? Y total, pues ya los convenció y pues de mala gana pues ya aceptaron de alguna forma. Y pues ya Randy Rhoads creo que le dijo que iba a ser la última participación que iba a hacer con él, ¿no? Grabando ese disco ya se iba a ir. Inclusive Rudy Sarzo también ya tenía planificado también salirse, ¿no? Acabar esa grabación y vámonos. Y total, pues ya al poco tiempo, pues sucede el accidente que todos conocemos, donde muere Randy, y pues los planes que tenían pues se vienen abajo. Y pues ya ahora sí que tienen que empezar a planificar cómo van a trabajar de nuevo ese proyecto que ya tenían en mente. Y pues ya reclutan a otros músicos, y creo que Brad Gillis, ahora sí que él acabaría pues participando en la producción de ese disco, ¿no? Que está bastante, bastante malo, porque por así ellos mismos lo comentan, ¿no? Que está bastante malo, lo comenta Rudy Sarzo, pues la manera en la que lo trabajaron, que fue muy apresurado, estaban muy consternados todavía por la muerte de Randy Rhoads, y pues dicen, no, pues la verdad, pues tuvimos muy poco tiempo para practicar las canciones de Black Sabbath, las canciones, inclusive, se iban a meter algunas canciones que ya habíamos tocado nosotros en vivo con Randy, eran 3 canciones, pero resultó que a la mera hora pues decidieron no meter esas canciones, que porque iban a sacar un álbum tributo, ¿no? Después dedicado a Randy, ¿no? Y que teníamos que grabar así que las canciones, que otras canciones, ¿no? Y ya con el nuevo guitarrista, o las mismas canciones que habían tocado ellos en vivo con Randy, pero ya con este Brad Gillis. Pues total, ya hicieron la grabación, hicieron su concierto en vivo. El Ozzy Osbourne no se presentó para los ensayos para nada, se presentó nada más el día de ahora sí que del concierto. Repasaron bien poquito y total, pues ya tocaron, ¿no? Y se grabó ese concierto en vivo, que ya después tuvieron que hacer otro concierto en vivo, pero sin público, para poder reforzar y rescatar algunas canciones, ¿no? Y poder sacar el material. Y total, hicieron la producción y pues de verdad no está bueno. Yo ya lo escuché todo y... No, bueno, a mí no me gustó, ¿no? Aunque tuvo buenas ventas, como dicen por ahí, dice Ozzy en su libro, que tuvo bastantes buenas ventas a pesar de la situación. Pero la producción sí está así muy deficiente. Ahí denle una checada, se llama Speak of the Devil, creo que se llama así. Sí, se llama Speak of the Devil. Sí, chequen ese álbum en vivo de Ozzy Osbourne, que yo nunca lo había escuchado. Apenas hace poco me enteré y ya que lo escucho, dije, no, pues sí, no está bueno. Ozzy Osbourne sí no canta mal, ¿eh? Sí lo trabajaron bastante chido su voz, pero lo que son el bajo y la lira, pues a mí no se me hace chida. La bataca de alguna forma sí cumple, pero lo que es el bajo y las liras no deja mucho que desear. Bien, seguimos por acá y vamos a lanzar un álbum del tributo, como les digo, pero donde está ahora sí que Ozzy, Randy Rhoads. Y vamos con una rolita que se llama Revelation Mother Earth. Ahora sí que en vivo en el año de 1981, es una baladita pero bastante chida. Vámonos con esto que dice así: Revelation Mother Earth. Okay, we're gonna do a number now entitled Revelation Mother Earth. We'll be right back. Revelation, Mother Earth, Ozzy Osbourne. Qué final tan intenso, se me hace bien chido. Ese final siempre me gustó un resto. Sentía que yo quería como que me hubiera gustado más bien, ¿no? Que la rola durara más con esa intensidad, ¿no? Del final. Me hubiera gustado que estuviera más larga. Está bastante chida. Pero vamos a dejar la rola que sigue, que se llama Steal Away, que es como que la continuación de la rola. En donde venía acá Randy Ross como que subiendo de intención, de intensidad. Y vámonos con esto que se llama Steal Away. De una vez para sentir ese subidón, ¿no? De ritmo. Guys. Mr. Tommy Aldrich terminando con ese tremendo solo en la de la canción Steal Away. Bastante potente ese solo de batería de Tommy Aldrich. Tommy Aldrich fue el baterista que tenía considerado Ozzy Osbourne para armar su banda ya como solista, pero Tommy Aldrich se encontraba ocupado haciendo otros trabajos con otra agrupación y pues se le hacía como complicado poder integrarse a Ozzy Osbourne, pero ellos lo tenían contemplado ya desde un principio. Así es que Randy Rhoads recomendó a Frankie Vanali para que tocara con ellos y él se lo jaló y se fueron a ensayar acá las primeras rolas allá en... Bueno, más bien a intentar armar las primeras rolas allá en Inglaterra en la casa de Ozzy. Pero ya después la compañía discográfica decidió nada más jalar a un músico norteamericano, ¿no? Y pues, ese músico norteamericano pues era Randy, ¿no? Y pues bueno, ya después pues buscaron bateristas, estuvieron haciendo audiciones y contrataron a Lee Carsley, que sería el baterista con el que grabaron los dos primeros álbumes de Ozzy Osbourne, ¿no? El álbum Blizzard of Oz y el de Diary of a Madman, que serían unos de sus discos ahora sí que fundamentales en la carrera de Ozzy, ¿no? Ya que serían ahora sí que los que le marcarían como que, o más bien le darían ese soporte para poder seguir su carrera hacia adelante, ¿no? Ya con una idea, ¿no? Ya bien definida de lo que se podía hacer, ¿no? Ya como solista, con ese soporte tan gigantesco, ¿no? Con esas rolas que realizaron, ¿no? Y que siguió tocando durante toda su carrera muchas de esas rolas en sus conciertos, ¿no? Bien, entonces estamos por acá y dice Luis Lobo, dice por aquí, casi nadie se ha acordado del otro Randy Castillo, que fue un bataco muy bueno en la trayectoria de Ozzy. Y sí, como no, Luis Randy Castillo también, que fue uno de los grandes batacos que estuvo ahí con Ozzy y lo acompañó en diferentes producciones y como dices, hay muchos músicos que han participado y que han estado mucho tiempo con él, pero de alguna forma pues no han tenido ese impacto, ¿no? Como algunos, principalmente son los guitarristas los que han destacado en la carrera de Ozzy, ¿no? Ya sabes, el gusto de Ozzy Osbourne por unos buenos guitarros, pero también los demás músicos de alguna forma pues han contribuido bastante, ¿no? Como es el caso de las baterías, como lo que escuchamos de Tommy Aldrich, ¿no? También de Lee Carsley, que pues por sí que trabajaron en esas producciones tan buenas, ¿no? Y pues sí, el caso de Randy Castillo, que es un músico que pues participó en varios discos, ¿no? Yo estuve checando por acá y participó en 5 discos desde el 86 al 93. Trabajó en el disco de Ultimate Sign, donde todavía estaba Jackie E. Lee, y también en el disco donde ingresa Zakk Wylde, en el No Rest for the Wicked del 88, y luego ya posteriormente el Just Say Ozzy del 90, No More Tears del 91 y Live and Low del 93. Pues discos bastante importantes y pues bueno, pues ahí Randy Castillo pues sí aportó bastante chido y aparece, ¿no? en muchos videos de Ozzy Osbourne. Y por ahí estuve también buscando, ya saben, quería buscar algo de la presentación de Ozzy Osbourne en México en el 95, que fue primero, llegó a Monterrey y ya después se vino para acá, para Ciudad de México. Y pues sí, hay algunos cortitos por ahí, hay unos videos ahí bien medios mal grabados, pero pues ahí se puede apreciar, ¿no? La presencia de Ozzy aquí en México. Pero me encontré una que para mí es como una joya, no manches. Ozzy Osbourne tocando en Chile. En el 95 también, ¿no? Das de cuenta, después de que estuvo aquí en México, se fue a en septiembre, creo que ya estuvo ahí en Brasil, luego se fue a Chile en septiembre, estaba ahí ya en el 95, ahí tocando en Chile, y se me hace muy chido porque pues, sí lo filmaron bien, está en un lugar aparentemente no muy grande, pero pues la verdad que se me hizo bastante chingón, y están los músicos que participaron aquí en México, ¿no? Que vinieron de aquí a México, y está ahí Castronovo en la batería, que toca bastante chingón, a mí me gustó mucho. Y aparte, lo que me gustó de Castronovo es que metía voces también, le hacía coros a Ozzy, ¿no? Cosa que era así como no tan fácil escuchar en sus versiones en vivo, ¿no? En sus rolas en vivo de Ozzy, Castronovo sí lo apoyaba bastante chido en las voces y se oía bien chingón cómo metía esos coros, esos refuerzos de voz. Tenía en el bajo a Geezer Butler, así que el bataco de Black Sabbath, tocando ahí con él, que también vino a México, les digo que fue la alineación que vino a México. Y en la guitarra tenía Joe Holmes, un alumno de Randy Rhoads, que bueno, uno de los que fuera su alumno de Randy, y pues bueno, y pues ahí se ve bastante chida la presentación, y pueden buscarla en YouTube, busquen a Ozzy Osbourne en Chile en el año de 1995, y pues el concierto está muy chido, está parte 1 y parte 2 para que lo vean todo. Y pues se den una idea de lo que trajo Ozzy Osbourne acá a México, ¿no? Se aventaron así que el mismo set, y se me hizo bastante chingón. Ahí chéquenlo, está muy chido. Y pues ahí vi, ahora sí que vi ya con más detenimiento a Joe Holmes en la lira. Bastante bien, a mí me gustó mucho Joe Holmes como ejecuta. No tiene esa garra así salvaje que tenía Zakk Wylde, lo que tenía Randy, ¿no? Pero también toca muy, muy limpio y muy preciso, ¿no? Y me gustó también su forma de tocar, se me hizo chida. Y también por acá dice Lobo, dice, también la rola de Diary of a Madman tiene una orquestación muy buena. Sí, Lobo, fíjate que esos discos estaban bien chingones. Yo tenía el disco del tributo y el disco de Diary of a Madman. El de... Los tenía en CD. Eso los compré ya en CD después. Pero el que llegué a tener acá en mis manos en vinilo fue el de Blizzard of Oz. Ese sí lo tenía en vinilo, pero lo tenía en vinilo porque me lo prestó el Fabián. Me lo prestó el Fabián. Digo, no manches, Fabián, ¿a poco tiene este disco de Ozzy Osbourne, güey? Digo, sí, presta, cabrón. Apenas acababa de conocer al Fabián. El Fabián tenía como 15 años, estábamos chicos. Y digo, presta, Fabián, ese disco, cabrón. Y ya me lo prestó y y pues ya aquí lo tenía todo volumen aquí en la casa. Digo, no manches, qué disco tan chido. Aunque ya me había impactado a mí más todavía el de en vivo, ¿no? A mí en vivo, pues, siempre sentí, ¿no?, que los músicos daban todavía mucho más, ¿no? Y sí se notaba la diferencia, pero aún así es un disco chido ese de Ozzy Osbourne, del Blizzard of Oz en estudio, también está bueno, pero en vivo pues como que se revoluciona todo, está muy cañón. Sí, voy a buscar esos videos, ahorita se los comparto al chat de Metal Blues para que vean esos videos que les digo. Sí, digo que el Fabián trato de localizarlo y no, ni me contesta el cabrón. Che, Fabián, yo creo que tengo que hacer como una cita con él unas dos semanas antes. Porque sí, luego le hablo y no contesta el Fabián. Y pues bueno, voy a tratar de localizarlo ya con un poco más de tiempo para que se haga presente. Porque el Fabián es una enciclopedia, el Fabián acá en el rock, conoce un resto. Y es bueno que nos comparta por acá su sabiduría del Fabián. Entonces vamos a ver, por acá estaba diciendo Luis Lobo. Ah, sí, bueno, déjenme compartirles esos videos de una vez. Déjenme buscarlos por acá para que los chequen. Déjenme ver por aquí. También les voy a compartir el libro de Yo Soy Ozzy para que lo lean. Está en una versión española, traducido a nivel, ahora sí que con un lenguaje español acá de España. Pero pues bueno, ustedes ahí ya imagínense, acá en español, acá ya más mexicano, pues que es otra onda, ¿no? Como que tiene un toque más chido. Entonces déjenme ver cómo le puedo hacer con esto. Déjenme ver si se puede compartir directamente al chat. Aquí está el chat de Metal Blood. Ahí les van el video de Ozzy Osbourne en el 95 ahí en Chile, que está muy chingón. Parte 1 y parte 2. Así en Chile. Ya se los compartí para que lo chequen. Y déjenme ver si el libro lo tengo por aquí. De una vez se los comparto para que lo lean. Déjenme ver dónde lo tengo. Déjenme ver, por aquí está. I am Ozzy. Te lo voy a compartir en EPU, formato EPU, que es formato de libro digital, y el formato PDF para que lo vean, y ahí lo voy a compartir también en el chat oficial de Metal Blood para que lo bajen y ya lo puedan dar una checada. (coughs) Jimmy Page rompe el silencio sobre Ozzy. A ver qué dice. Porque el Jimmy Page acá como que no quería, no quiso grabar con Ozzy. O nunca le contestó, dice Ozzy, ¿no? Dice, lo traté de localizar a Jimmy Page para que grabara en mi disco y ni más. No recibió respuesta. Ya ven que Ozzy grabó su último disco, ¿no? El Patient Number 9, en donde participa ahí Jeff Beck, Eric Clapton, también participa Tony Iommi, Zakk Wylde en las guitarras. Y pues Jimmy Page no participó ahí. Y él quería tenerlo ahí, ¿no? Porque era uno de sus, ahora sí que de los guitarros que de alguna forma admiraba también. Entonces vamos a ver por acá y vamos a lanzar ese tema que nos pide Luis Lobo, que nos recomienda del Diario de un Loco, Diary of a Madman. Ese disco está muy chingón, es un disco muy bueno, tiene rolas muy chidas que también llegaron a tocar mucho tiempo en vivo. Over the Mountain, Fly High Again, You Can Kill Rock and Roll también está muy chingona, me gusta mucho, tiene mucho feeling. Believer, Little Dolls, Tonight, Sato también, que está bastante chingona. Y Diary of a Madman. Estos dos discos son fundamentales en la carrera de Ozzy. Bien, así es que vámonos con el diario de un loco, para que escuchen esa atmósfera acá misteriosa que le imprime Randy Rhoads en las guitarras, bastante chidos, con una métrica muy chida. Bien, vámonos con esto que se llama Diario de un Loco, Diary of a Madman, de su disco Diary of a Madman del año de 1981. Así dice, esto le suena así. Screaming at or try to enter me. Diary of a Madman, Ozzy Osbourne. Qué rola tan genial, tan gigantesca. Muy buena rola esta de Ozzy Osbourne. Con Randy Rhoads en las guitarras, una cosa muy viajadona, muy, muy locochona. Que se note ahí, ¿no? Esa atmósfera que crean así misteriosa, esas cuerdas que le meten, esas voces al final acá bien intensas. Esa marcha, ¿no? También en la batería. Cómo le da toda esa atmósfera. Que, pues bueno, envuelven a la rola de una, pues como en un ambiente, ¿no? Como les digo, de misterio, se oye bastante, bastante chingona. Muy buena canción, muy buena producción. Y por ahí Ozzy Osbourne menciona también en su libro, ¿no? Que muchos veían o criticaban a su esposa, ¿no? Esta Sharon Osbourne, que pues que era nada más interesada en el varo, ¿no? En que pues para todo quería sacar varo. Y dice Ozzy Osbourne, dice, no, pues yo cuando la conocí, pues la que tenía varo era ella, no yo. Dice, y por ella, pues de alguna forma, pues pudimos hacer las cosas, ¿no? Y este disco del Diario de un Loco fue motivado principalmente por Sharon Osbourne. En ese tiempo todavía, creo que todavía no se casaba con Ozzy, pero ya era su manager y de alguna forma pues tenía que ver con la producción. Y le habló con la banda, ¿no? Le dijo, ¿saben qué, muchachos? Necesito que si pueden grabar otro disco en caliente, ¿no? Porque ahorita ya pegó el de Blizzard of Oz, está pegando chingón, pero pues la onda es tener otro disco de una vez para en caliente posteriormente luego lanzarlo, ¿no? Y pues sí, tenía material ahí, no estaba totalmente muy bien trabajado, pero pues bueno, decidieron, ¿no? Ya tenían ahí algunas rolas que ya habían trabajado un poco y pues se pusieron a chambearle duro y en un mes ya pudieron sacar este disco, ¿no? El de Diario de un Loco. Randy Rhoads menciona que no estaba así como muy convencido del trabajo porque pues fue muy poco tiempo para realmente pues sacarlo así como ellos él lo podía haber imaginado, pero pues que de alguna forma pues no estaba tampoco tan mal, ¿no? Que está bien, ¿no? Así como quedó también, ¿no? Estaba aceptable. Y la verdad pues es un disco bastante chido, tiene una buena pues unas buenas rolas y buenas ejecuciones, ¿no? También ahí se notan. Y es la misma banda, ¿no?, con la que grabaron el primer disco. Tienen a Lee Kersley en la batería, tienen a Bob Daisley en el bajo, tienen a Don Nyre en los teclados, Randy Rhoads en la guitarra y Ozzy Osbourne. Ellos grabaron esos dos primeros discos. Ya posterior, aunque en este disco creo que ya aparece aparecen ahí en la contraportada, o en el interior tienen unas fotografías donde ya aparece Rudy Sarzo y Tommy Aldridge, pero en realidad ellos no grabaron ahí. Ellos no grabaron ahí, simplemente pues los metieron ellos. Pues no sé por qué decidieron meterlos, pero los clavaron. Porque de alguna forma ya iban a ser parte de la banda, ¿no? Y decidieron meterlos ahí como si ya fueran integrantes, pero en realidad ellos no grabaron ahí. Bien, bien, seguimos por acá. Y dice Luis Lobo, dice, qué buena rola esa del diario, del diari. Sí, es una rola muy buena. Bastante chingona. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Iba a ser una hora y pues nos tendimos a dos orejas. Porque esto se me hizo corto, la verdad, no se me hizo nada largo. Estuvimos platicando sobre algunas cosas, algunas anécdotas de Ozzy Osbourne que vivió. Y pues bueno, pues acá hay mucho de qué hablar de Ozzy. Dice también en la rola de Shot in the Dark, dice, los arreglos y trabajos de Jackie E. Lee, hizo un solo genial, casi al nivel de Rats. Sí, fíjate que no manches, esas rolas están bien cabronas, esas que hizo Jackie E. Lee. La verdad que están bien chidas, cabrón. Esa de Shot in the Dark está bien cabrona. La de Bark at the Moon también está muy chida. Son rolas muy chidas, esas rolas que grabó Jackie Lee. Tenía su estilo Jackie Lee, tenía su modo de tocar. Sí, yo vi un concierto en vivo y pues sí, bueno, yo así desde mi apreciación pues veo, ¿no? Y noto y digo, no, pues cada quien tenía su toque y cada quien tenía sus aportaciones, ¿no? Randy Ross tenía una escuela bien cabrona dentro de lo clásico, dentro del blues, dentro de lo que era el hard. Pues ya tenía una escuela ya bien, bien trabajada, bien cañona. Jackie Lee pues sí, también tenía lo suyo, pero no tenía esa versatilidad, ¿no?, que tenía Randy Ross. Igual Zakk Wylde tenía una onda muy salvaje, muy potente en la manera de tocar, también con sus armónicos bien chingones y su manera salvaje de tocar, pero también no tenía esa versatilidad que tenía Randy Rhoads. Es lo que estuve notando, ¿no? Gus G también pues toca muy chido, y él me gustó mucho cómo interpreta las rolas en vivo de Randy Rhoads. Así los solos se los avienta bien increíbles, bien cabrones, pero en su producción que hizo en esa de Screamer estaba muy limitado, ¿no? Ahora sí que estuve viendo que de alguna forma también limitan ahora sí que la ejecución. Hay veces de los mismos músicos, ¿no? Porque ya ves, los músicos luego tienen una idea de meter ciertas cosas, pero en la producción pues dicen, no, ¿sabes qué? No queremos tanto, queremos esto así, así, así. Entonces toca nada más esto. Y siento que ahí Gus G sí se queda así como limitado en la forma de tocar, ¿no? En los solos se oyen, pues no se oyen así súper trabajados, sino que se oyen así como nada más cumplidores, ¿no? Su sonido muy pesado, pero sí todo se oye así como muy estándar en todas las rolas, ¿no? Entonces sí es lo que noté de Randy Rhoads, que sí tenía esa versatilidad, que pues sí lo hacía como posicionarlo, ¿no? Como en la cima de los guitarros que de alguna forma formaron parte de la banda de Ozzy. Y Ozzy Osbourne, de alguna forma, pues él siempre lo daba pues, a entender, ¿no? Y a notar, ¿no? Que pues para él pues Randy Rhoads como que había sido como que ese guitarrista de los más pues geniales con los que había trabajado, ¿no? Sin demeritar de alguna forma las aportaciones de los demás, ¿no? Que también fueron muy importantes. Y pero sí, para él de alguna forma también por lo que lo unía, ¿no?, a él, ¿no?, en la convivencia, no sé, en la manera en la que lo conoció, en la época en la que lo conoció, en la que estaba pasando por situaciones muy complejas, pues pudo de alguna forma pues encontrar como un aliado para poder sacar adelante esos deseos, ¿no?, de creación musical, ¿no?, de continuar con esa carrera que para él era como que incierta, ¿no? Y Randy Rhoads le brindó esa seguridad, ¿no?, y ese deseo de realmente poder lograr esas cosas, ¿no?, lograr eso que parecía para él un tanto difícil, ¿no?, imposible, ¿no?, pero pues lo logró. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión de hoy. ¿Con qué rola quieren que cerremos, muchachos y muchachas? A ver, decidan una rola de Ozzy para despedirlo, para despedir estos dos programas que le dedicamos a Ozzy, que prácticamente fueron tres programas, porque ya habíamos hecho uno el día de su ¿cómo se llama?, de su último concierto del 5 de julio. Habíamos hecho una transmisión ese día, fue domingo, porque acuérdense que el sábado no transmitimos, Y sin querer, pues el concierto, pues me enteré que iba a ser el domingo. Y pues bueno, acabando el concierto, hicimos el especial de Ozzy Osbourne. Lanzamos algunas rolas de ese concierto y estuvo chido, ¿no? Darle esa despedida a Ozzy Osbourne de los escenarios. Pero ya después, pues nos encontramos con la, ahora sí que con el, con la despedida del mundo de Ozzy Osbourne, de aquí del, ahora sí que la partida de Ozzy Osbourne de acá del mundo de los vivos. Y pues bueno, le dedicamos un especial en la semana pasada. Y pues como también se prolongó lo de su sepelio, lo de su, el, su, este, su despedida así ya de ahora sí que de la de su pueblo y de la, del público en general a nivel mundial del, a través de su pues de su velorio y esto, ¿no? Que les digo, su recorrido que hizo, ¿no? A través de sus, de las calles que de alguna forma pues es su pueblo donde él nació, pues decidimos también pues ya cerrar, ¿no? con este especial de Ozzy Osbourne el día de hoy. Y aunque seguiremos transmitiendo rolas de Ozzy Osbourne, ya saben, durante todos estos años que hemos llevado aquí en la Casa del Rock, hemos lanzado muchos materiales de Ozzy Osbourne, recordándolo siempre y hablando, ¿no? También de acá de sus logros, ¿no? que obtuvo, ¿no? En, ya saben, sus Grammys, su inducción al Salón de la Fama, cosas que sucedieron durante el transcurso de estos años que hemos también compartido aquí con la banda, pues todo lo que ha trascendido, lo que ha sucedido durante la carrera de Ozzy Osbourne, ¿no? También lo que fueron sus últimos lanzamientos, sus últimos discos, ¿no? Como ese disco de que les digo de Patient Number 9, que también lo estuvimos escuchando, analizándolo y pues viendo, ¿no? Esta tremenda aportación de Ozzy Osbourne ya en, ahora sí que en sus últimos años, ¿no? Ozzy te lo agradece, dice Luis Lobo. Sí, pues sí, el buen Ozzy, ¿no? Y sí, pues también recordando, ¿no? Esa influencia que tuvimos nosotros acá con este Ozzy Osbourne, ¿no? Iniciamos, también somos músicos, muchos somos músicos, y recibimos también toda esa influencia de Ozzy Osbourne, de su banda, de su música, ¿no? Y aparte, pues la vivimos también en los conciertos, ¿no? En los conciertos que llegó aquí en México, ¿no? A los que pudimos acudir, ¿no? Yo pude verlo en dos ocasiones con Ozzy Osbourne y con Black Sabbath, que se me hizo bastante chingón tener esa experiencia. Y pues bueno, así como dicen, agradecer también, ¿no? A Ozzy por todo eso que nos brindó, ¿no? Aunque también acá Ozzy nos agradece que lo recordemos. Bien, pues ¿qué, con qué rola cerramos, muchachos? ¿Con cualquiera o qué? Ustedes digan, acá dinos tú, Luis Lobo, ¿cuál quieres? La que tú digas y acá la lanzamos en calor. Bueno, no en calor, la preparamos. Y después me aviento el video ese de a ver qué dijo Jimmy Page, que rompe el silencio de acerca de Ozzy Osbourne, a ver qué dice. Pero ya después ya lo escucho con calmita, René. Pero qué, ¿con qué rola quieren que cerremos de Ozzy Osbourne? Para cerrar estos dos especiales, más bien tres especiales que ya lanzamos. Vamos a aguantar tantito a ver qué dice la audiencia. También, Alexan, si estás por ahí, también opina. Y dinos qué onda. O los que nos estén escuchando por ahí. Ya saben, manden un mensaje por acá y aquí en caliente la lanzamos. Si no, aquí ya tengo la rola. Yo creo que voy a lanzarla ya porque ya se nos está acabando la noche. Bueno, ¿qué opina Alexan? Dice Luis Lobo. Iron Maiden, Black Sabbath and Sharon Osbourne. Toda esa polémica que se aventaron, ¿no? Creo que la bronca era de que Bruce Dickinson criticaba a los realities y de alguna forma a Sharon como que le cayó así como que de peso, decir, Sharon está diciendo que los realities acá pues no son necesarios para Iron Maiden para poder alcanzar la fama, ¿no? algo así. Y Sharon Osbourne diciendo, pues me está aventando una pedrada, ¿no? Y así como que diciendo que nosotros somos como vendidos acá hacia ya saben, hacia la comercialización de ese tipo de programas. Que nada más lo que buscan nada más es generar acá pues, el morbo y generar acá varo, ¿no? Y pues ahí tuvieron un conflicto Sharon Osbourne con Bruce Dickinson principalmente. Y pues ahí se agarraron de las greñas acá en los conciertos de los Ozzfest, ¿no? Porque de alguna forma Iron Maiden participó ahí en el Ozzfest. Y Sharon Osbourne decía, no, pues es un malagradecido porque todavía lo estamos invitando acá y le estamos dando trabajo. Y habla mal de nosotros, ¿no? Ella decía, ¿no? Y no, pues se agarraron ahí, se aventaron a vaca de habladas. Y Sharon Osbourne organizó acá que con algunos de sus ayudantes para que sabotearan una de la presentación de Iron Maiden y principalmente que se lanzaran contra Bruce Dickinson, ¿no? Les dio huevos, les dio varias cosas ahí para que la aventaran, ahí jitomates o no sé qué más. Entonces en una presentación de Iron, pues ahí estuvieron aventándole cosas y hasta creo que hasta les cortó la luz. Y pues ahí les hizo una serie de, pues de así de, pues de pues cosas que no estaban chidas, ¿no? También, ¿no? Por parte de Sharon Osbourne. Y pues bueno, pues ahí tuvieron un conflicto acá medio feón y Ozzy Osbourne no estaba ni siquiera enterado de eso, ¿no? Y después le platicó Sharon Osbourne por lo que se dice, ¿no? Y le platicó lo que había hecho ella con Bruce Dickinson y Ozzy Osbourne le dijo, no, qué malvada eres, así como diciendo, no manches, ¿cómo haces eso, no? Y pues bueno, pues ella ya lo había hecho y total, ahí se armó la bronca. Dice Ordinary Man para que lean la letra. Dice Alexa. Dice: tú eres bien fan de Ozzy. Dice una baladita, dice Alexa. Pero pues acá Lobo ya está proponiendo la de Ordinary Man. Vamos a poner esa de Ordinary Man. Entonces, Ordinary Man dice por acá para que lean la letra. Dice Ozzy. Dice el Lobo. Dice, lo malo que uno de sus ayudantes era el Zach Wild y eso sí me causó dejar de escuchar y seguir a Zach. Fíjate, uno de los que hicieron sabotaje contra Bruce Dickinson y Iron Maiden, pero sí, Sharon dice, no, pues Iron Maiden siempre me ha gustado, nada más la bronca fue con Bruce Dickinson. Pero pues bueno, ya, según Bruce Dickinson también opinó por ahí que, pues no, que se había, así que, pues... ¿Cómo les diré? Se había extendido de más esa anécdota y que pues que no, para él no era relevante, ¿no? Ni así ni tan importante eso, ¿no? Bien, entonces vámonos con esa de Ordinary Man para hacer la transmisión del día de hoy. Vamos a buscarla, aquí ya la tengo. Y como dice el Lobo, dice hay que buscar la letra y pues leerla. Porque para el Lobo dice que es como que la despedida de Ozzy Osbourne ya de los escenarios y de la vida. Vamos a escucharlo. Y nos despedimos con esta transmisión. Ahorita regreso ya para despedirnos y cerrar la transmisión. Vámonos con Ordinary Man, Ozzy Osbourne. Yes, I've been rebelled. Ordinary Man, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne viendo su propia película, haciendo como una retrospectiva y checando el paso de los años a través de su vida como una persona ordinaria, pero también una persona dentro del ambiente musical y artístico. Por acá vamos a checar algo, vamos a leer un poco mientras escuchamos algo acá de fondito. Ahí tienen de fondo la canción You Can't Kill Rock and Roll, no puedes matar al rock and roll. Y vamos a leer lo que nos dice por acá Wikipedia acerca de, bueno, más bien nuestro chat medio inteligente. La canción Ordinary Man de Ozzy Osbourne con Elton John como invitado en la versión original es una balada introspectiva, melancólica. En ella, Ozzy reflexiona sobre su vida, su legado y su mortalidad, dejando de lado la imagen del príncipe de las tinieblas, para mostrarse como un ser humano común, vulnerable y consciente del paso del tiempo. En esencia, es una despedida emocional, una especie de testamento personal donde Ozzy habla desde el corazón. Arrepentimiento y reflexión. Ozzy admite que ha cometido errores, ha tenido una vida excesiva y caótica y se pregunta si su tiempo está por acabarse. No se muestra con miedo, sino como una resignación tranquila. Sabe que su vida ha sido intensa, pero quiere que lo recuerden por lo que realmente fue. Aunque ha sido una figura enorme en la música, no busca ser idolatrado, solo quiere que lo recuerden como un hombre común, con defectos, virtudes y un alma sincera. Vamos a leer unos fragmentos de la canción. Dice aquí un fragmento, dice: I was unprepared for fame. No estaba preparado para la fama. Then everybody knew my name. Y luego todo el mundo conocía mi nombre. Yes, I be a bad guy. Sí, he sido un tipo malo. Been higher than the blue sky. He estado más alto que el cielo azul. I don't wanna die or an ordinary man. No quiero morir como un hombre común. Luego dice aquí, para finalizar, dice: Ordinary Man es una carta abierta donde Ozzy baja la guardia y se despide, sin dramatismo pero con profundidad, como alguien que ha vivido mucho y ahora solo quiere paz, verdad y ser recordado no como una leyenda, sino como un ser humano. ¿Y ustedes qué opinan, muchachos? ¿Creen que va a lograr eso, sí? ¿Ser recordado como un ser humano nada más? Él prácticamente pues es una leyenda, ¿no? Es una leyenda por todo lo que hizo, de alguna forma, ¿no? Ahora sí que como ser humano pues aportó mucho, ¿no? Es a través de sus canciones, de sus emociones, ¿no? De sus sentimientos, de su sentir, de su pensar, pues aportó mucho. Y ese talento pues se ve ahí reflejado en sus producciones musicales. Y pues sí, él de alguna forma pues, crea esa imagen, ¿no? De una leyenda, de un héroe de alguna forma, que trabajó fuerte, que trabajó muy duro para poder lograr pues lo que él tenía en mente, ¿no? Hacer música, llegar al público, alcanzar esa fama, ¿no? De alguna forma, ese éxito, ¿no? Que se desea, ¿no? Cuando alguien emprende algo, ¿no? Si lo emprendes es porque quieres lograr unos objetivos o si los logra, ¿no? Pero logra trascender esos objetivos, llevarlos a niveles que pues tal vez nunca se había imaginado. Y pues bueno, por esa parte pues dice, pues es que tal vez para él ya era demasiado, ¿no? Tener todo ese reconocimiento y decir, pues no me interesa tanto esto, ¿no? Yo simplemente pues quiero que también se aprecie, ¿no? Lo que fui como ser humano, ¿no? Ahora sí que con errores y con aciertos, ¿no? Y también pues con esas reflexiones que de alguna forma pues lo hacían pues enmendar algunas sí, enmendar algunas situaciones que igual pues no fueron tan agradables, ¿no? Él pues lo explica de alguna forma ahí en algunos videos y en ese libro que les compartí, pues todo eso, ¿no? Sí, explica todo lo que de alguna forma para él fue como que algo ilógico, algo que no debió de haber sucedido, pero pues sucedió por las situaciones en las que se encontraba emocionalmente, ¿no? Muchas veces estaba pues demasiado intoxicado como para poder reflexionar sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Había muchas cosas que hacía que después ya ni se acordaba, ¿no? Y que las analizaba y dice, pues, ¿cómo pude hacer eso, no? Fue una locura. Y pues siempre se arrepintió, ¿no?, de las cosas que hizo mal y trató de alguna forma enmendar también esas situaciones, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente pues también reflejado en su último concierto, ¿no?, en donde de alguna forma pues comprende más, ¿no?, la situación de muchas personas a través de su propia vivencia, de su propia experiencia, pues el sufrimiento que pasa, ¿no?, al tener ciertas enfermedades y pues que no tienen esas posibilidades de poder tener esos tratamientos que ellos quisieran, ¿no? Entonces Ozzy Osbourne pues ahí trata de alguna forma empatizar con esas personas y decide no hacer esas donaciones para apoyar a esas instituciones en busca y en la lucha de un mejoramiento, ¿no?, de bienestar, ¿no?, de las personas que están pasando por esas situaciones complejas con esas enfermedades, ¿no? Y pues bueno, de alguna forma pues ahí Ozzy enmienda, ¿no?, muchas de sus acciones al reflexionar y actuar, ¿no? No nada más arrepentirse, sino que también accionando, actuando, haciendo cosas. Y eso es lo interesante, ¿no? De que podemos tener esa oportunidad, ¿no? Todos, ¿no? De alguna forma, enmendar el camino y pues seguir adelante, ¿no? Y pues bueno, Ozzy lo logra. Y antes de partir, pues deja un gran legado también, ¿no? Y esa es la parte interesante, ¿no? De ver a Ozzy, ¿no?, como ese ser humano, como él dice, ¿no?, con sus errores y virtudes. Y pues bueno, hay que apreciar todo, ¿no?, lo que es el ser humano y al artista, ¿no?, en este caso, que es Ozzy Osbourne. Bueno, pues así cerramos la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron acá con nosotros presentes y pues haciendo partícipes de esta despedida que le hicimos a Ozzy Osbourne a través de la Casa del Rock. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Nos vamos yendo y pues los voy a dejar con la rolita hasta que escuchamos de fondo para que se vayan a descansar y puedan tener un buen descanso y mañanita pues ya tener una buena, pues un buen domingo, ¿no? Pasarla chido con la familia, con ustedes mismos, con quien quieran y disfrutar la vida, ¿no? Y seguir escuchando buen rock and roll. Vámonos con esto que dice: You can't kill rock and roll. Tú no puedes matar el rock and roll. O no pueden matar al rock and roll. Ozzy Osbourne, de su álbum Diario de un Loco, Diary of a Madman. Soy Arturo Chiendra. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, en Facebook. Y en CDMXLaCasaRadio.com. Nos estamos viendo en la próxima. Ahora sí que no nos queda más que agradecer. Y pues bueno, cuídense mucho. Vámonos. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.